Tumor en la lengua que tenía un estadounidense de 63 años incluía que hablara y comiera con normalidad. Sin embargo, un año de cirugía realizada por especialistas costarricenses logró reconstruirle la lengua completamente utilizando la piel y los vasos capilares del antebrazo. Esto permite que hoy, 2 meses después, ya pueda comer sólidos y comenzar la terapia de lenguaje. Removieron todo el tumor y parte del tejido sano inmediato para evitar que el cáncer se expandiera. Luego tomaron tejidos del antebrazo del paciente y los unieron a la lengua a través de la microcirugía. El antebrazo puede reconstruirse después con injertos de otra parte del cuerpo, como los músculos. Los tejidos extraídos del brazo se ponen en un molde y se les da forma. Después se colocan donde estaba el tumor y se unen los vasos sanguíneos con microcirugía. La ventaja de este tipo de procedimientos es que se puede reconstruir piel, músculos, huesos y arterias, bobinas de menos de 1 milímetro de grosor. Además de la reconstrucción de partes en la que se extirpó un tumor sólido, este tipo de microcirugía puede ayudar a personas que hayan perdido alguna parte del tejido o nervios luego de una enfermedad o golpe.